El libro del Éxodo, segundo libro del Pentateuco, en los capítulos 25 al 40, nos describe el tabernáculo. Lo importante aquí es el simbolismo constante de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Con la exposición para hoy, el Dr. Abelardo Limón, en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hoy vamos a iniciar el estudio de la lección número 11, que trata sobre el maravilloso plan de Dios cuando dio los detalles para que el pueblo de Dios se acercara a su presencia en la construcción del tabernáculo. El día de hoy vamos a estudiar algunos de los detalles sobre unas enseñanzas espirituales. Las tablas del tabernáculo, por ejemplo, simbolizan a los cristianos hoy en día, quienes están revestidos de la pureza del Señor Jesucristo y unidos por el Espíritu Santo y elementos reales en su manera de vivir. Entre otras, vamos a estudiar también las cortinas del tabernáculo. Cuatro tipos de cortinas fueron las que formaban parte de la cobertura del tabernáculo, que precisamente simbolizan la obra de Jesucristo, esto es, su humanidad, su sacrificio, su pureza y su gloria, donde moraremos por siempre todos los creyentes. También estudiaremos el arca, el lugar que simbolizaba la presencia de Dios, donde se derramaba la sangre del sacrificio para hacer propicio el perdón de los pecados. También consideraremos hoy las vestiduras sacerdotales, que simbolizan la manera en que Cristo vendrá en su segunda venida, con vestiduras de honor y hermosura, donde todo ojo le verá y toda rodilla se doblará en su presencia, y toda lengua, conforme a lo que dice Filipenses, confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué le parece ahora si avanzamos al estudio de este importante tema? Jesucristo es la misma base del tabernáculo. El tabernáculo existió para enseñar verdades espirituales acerca de Él. Esta tienda terrenal abunda en rasgos tipológicos o simbólicos que enseñan al pueblo la única manera de poder acercarse a Dios a base de la sangre derramada de Jesucristo. Si usted es también estudiante pero no tiene su libro, déjeme decirle que en la página número 99 se encuentran tres dibujos. El primero es un dibujo del tabernáculo en tres dimensiones. El segundo es un dibujo donde precisamente se encuentran los diferentes artículos del tabernáculo. Y el tercero es un dibujo que nos da a entender aproximadamente dónde acampaban cada una de las tribus de Israel cuando rodeaban el tabernáculo mandado por Dios para que ellos se acercaran a adorarle. Vamos ahora a dar una pequeña explicación sobre cada uno de los números que se encuentra en el segundo dibujo en la página número 99. El primer número corresponde a la cortina blanca colgada sobre pilares alrededor del atrio y el tabernáculo. El número 2 corresponde a la puerta única del tabernáculo, que daba hacia el oriente, hecha de cortina labrada y colgada sobre cuatro columnas. El número 3 corresponde al atrio, donde podía entrar cualquier judío que había sido limpiado según la ley. El número 4 corresponde al altar de bronce para sacrificios, holocaustos y expiación. El número 5 corresponde al lavacro o la fuente de bronce para agua a fin de que los sacerdotes puedan lavarse. El número 6 corresponde a la entrada al tabernáculo, que estaba hecha por una cortina labrada colgada sobre algunas columnas. El número 7 corresponde a las paredes de tablas de madera cubiertas de oro por los tres lados. El número 8 corresponde al lugar santo, donde entraban los sacerdotes para ministrar. El número 9 corresponde al candelero de oro, que se usaba para alumbrar el lugar santo. El 10 corresponde a la mesa para los panes de la proposición. El 11 corresponde al altar de oro, que se usaba para quemar el incienso con fuego del altar de bronce. El número 12 corresponde al velo o la cortina, de labor primorosa para separar el lugar santísimo. El número 13 corresponde al lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y el número 14 corresponde al arca del testimonio, con cubierta, llamada el propiciatorio. Vamos ahora a estudiar algunas de las enseñanzas espirituales que podemos reconocer en los detalles del tabernáculo. La tribu de Judá estaba acampada al oriente del tabernáculo, de manera que la persona que traía su ofrenda a Dios tenía que pasar por en medio de la tribu de Judá y entrar por la única puerta que conducía al tabernáculo. Al entrar al atrio, la primera cosa que se encontraba era el altar del sacrificio, lo cual era el primer requisito para acercarse a Dios. El sacerdote, después de quemar el sacrificio sobre el altar, se lavaba las manos y los pies con agua del lavacro o de la fuente. Luego atravesaba la cortina y entraba dentro del lugar santo para aderezar las lámparas del candelero o para cambiar los panes o para quemar incienso sobre el altar del oro. Así el cristiano ministra cual sacerdote que es. Habiendo recibido a Cristo, quien fue crucificado por nuestros pecados, y siendo también lavado por la regeneración, entra a gozar de la comunión, aquí ilustrada por la mesa de los panes de la proposición, para gozar también de la luz de la palabra, aquí ilustrada por el candelero, y de la oración, ilustrada por el altar de oro. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una sola vez al año, y ningún otro podía entrar jamás. Cuando el velo, que separaba el lugar santísimo de la vista del pueblo, se partió, mientras Jesucristo moría en la cruz, el judaísmo entonces dejó de ser el medio para acercarse a Dios. Cristo asumió esa función como único medio de acceso al Padre. Esto lo dice Juan 14:6, Gálatas 2:15-21 y 1 de Timoteo 2:5. Así que Jesucristo es nuestro pontífice, quien ha penetrado hasta el verdadero tabernáculo o templo en los cielos, llevando su propia sangre preciosa y presentándose delante del Padre por nosotros como fiel y eterno pontífice. También vemos que los cristianos somos representados por las tablas del tabernáculo. Ellas fueron hechas de madera de acacia, tomada del desierto y cubierta completamente de oro puro. Cada tabla se asentaba sobre dos bases de plata y se unía a las demás por medio de 5 barras, 4 de las cuales eran visibles y las cuales eran atravesadas por anillos de oro por fuera. La otra barra pasaba por dentro de las tablas y era invisible. Asimismo, el cristiano es tomado del desierto de este mundo y cubierto del oro de la perfección de Jesucristo. Está afirmado, como las tablas del tabernáculo, sobre dos bases de plata: la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, las dos bases principales del Evangelio. Vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, que los cristianos también están unidos por 5 barras, 4 visibles y otra invisible, que es la más poderosa, la persona del Espíritu Santo. Todo el tabernáculo fue hecho conforme al diseño que Dios le dio a Moisés y según el tabernáculo, no hecho con manos de hombre que hay en el cielo. Es allá donde se halla el verdadero lugar de adoración, es decir, en el cielo, del cual este tabernáculo era solamente la sombra. Encontramos en algunos versículos de Apocalipsis, por ejemplo, referencias al milagro del templo celestial, tales como los candeleros que se encuentran en Apocalipsis 1:12, o el altar del incienso que se encuentra en Apocalipsis 8 del 3 al 4. Y se habla también de la cena del cordero que se encuentra en Apocalipsis 19:9. Por cierto, que allá no habrán cortinas de separación, ni arca, ni propiciatorio, puesto que es el mismo trono de Dios. Lo más importante de todo esto es saber que el sacrificio de Jesucristo en el Calvario es eficaz y aceptado en aquel verdadero tabernáculo celestial. ¡Gloria a Dios por esto! Allá entró el Señor Jesús, llevando su propia sangre preciosa, habiendo obtenido eterna redención para todos los que confían en Él. Y hoy en día está ministrando delante de Dios, intercediendo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pasemos ahora al próximo tema sobre las cortinas. Las cortinas que cubrían el tabernáculo hablan claramente del Señor Jesucristo. La cortina que se veía siempre, la que se ponía sobre las otras, era de pieles de animales de color tierra, lo cual era muy práctico y sin duda lo mejor para el propósito, pues sería para proteger del polvo y de los rigores del tiempo. Al mismo tiempo, habla de la vida humana de Jesucristo, según lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 2, que dice así: Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Refiriéndose a que no somos atraídos a Cristo por ninguna hermosura natural o física. En los cuatro libros del Evangelio, no hay una sola descripción del Señor en cuanto a su apariencia corporal. La cortina inmediata debajo de esta primera era de pieles de carnero teñidas de rojo, que representa a Cristo en su sacrificio en la cruz, donde derramó su sangre por nosotros. Lo mismo que al entrar en el tabernáculo, la primera cosa que uno encontraba era el altar del sacrificio. Así, al levantar la cortina de la vida humana del Señor Jesús, lo que uno ve es su muerte por los pecadores. Él vino a la tierra y vivió en cuerpo humano a fin de poder morir. Si no hay fe en Él como Salvador, no se puede penetrar más allá en el conocimiento de Él. La tercera cortina, que estaba debajo de la cortina roja, era de pieles de cabra de color blanco y no era teñida, que simboliza tanto la pureza del Señor como la justicia perfecta y divina con que cubre a los que confían en su sangre. La cuarta cortina, la de más adentro y que se veía desde el interior del lugar santo y del lugar santísimo, era de lino fino torcido, con labor primorosa de figuras de querubines, con colores azul, púrpura y carmesí. Esta belleza habla de la gloria del cielo donde Cristo lleva a los que confían en su sangre y son emblanquecidos por ella. Vamos ahora a tocar el tema de el arca. El arca del testimonio era el centro del tabernáculo, ya que ahí moraba la gloria de Dios. El arca era una caja de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera, donde estaban guardadas las tablas de la ley, una medida del maná y posteriormente la vara de Aarón que reverdeció. El arca estaba cubierta por el propiciatorio, nombre que se daba a la tapa de la caja del arca, y era allí, encima, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre de la expiación, haciendo propiciación por el pueblo. El propiciatorio era de oro puro, labrado a martillo, juntamente con dos figuras de querubines, uno a cada extremo del propiciatorio, con las alas extendidas hacia arriba y las caras vueltas una a otra. Entre estos querubines, encima del propiciatorio, moraba la gloria de Dios. De esta manera, el tabernáculo se constituía como palacio o lugar del Dios Rey, desde donde él gobernaba al pueblo de Israel. Querido amigo estudiante, aquí se termina el tiempo. En la próxima lección vamos a continuar con el estudio de todos los artículos de el tabernáculo y de allí encontraremos grandes lecciones para nuestra fe el día de hoy. Nos encontraremos en la próxima sesión. Permita al Señor enriquecer su vida y cumplir en ustedes sus propósitos espirituales. Para información y preguntas que pueda tener, esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589. Correo electrónico: academia@hcjb.org.